Buena, buena, buena, buena, buena. Esta es la quinta vez que presentamos el programa. Bienvenidas, bienvenidos. Un programa más de la libreta de Topota. Que hoy estamos de verbena. Amigos inseparables, ante todos los errores, siempre estaba la amistad. Cuando lleguéis al estribillo de la canción vais a ver de qué va el programa de esta noche. Por una mujer, parezcamos dos extraños y que todo lo vivido... ¿A qué no sabéis de qué va? De la ruleta rusa. Ese jueguecito tan divertido. ¿Verdad, chicas? ¿Esto de qué va? Hemos... esta es la cuarta bala que intentamos hoy. Sí, sí. Me queda un poco de disparo ya que probar, ¿eh? A ver si ya sale este programa de una vez. Yo lo dejaría para otro día. Yo creo que no, hoy no es el día, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, Jorge. ¿Estás por ahí? Yo, a mí es que la bala ya me ha entrado. Pero hace tiempo, ¿eh? Sí, y no se quiere ir. ¿Qué tal, Antonio? Pues bien, tío, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sale la cosa, que parece mentira, pero un tema tan amplio como el tiempo salió como muy, muy parecido todo. A ver si esta ruleta rusa, ¿qué nos depara? ¿Qué nos deparará? ¿Qué nos deparará? Jaime, ¿qué nos deparará? Yo la verdad que no lo sé, no me atrevo a opinar. Yo creo que va a haber lucha de secciones esta vez. Para que no se repita a toda la juventud. ¿Qué os parece la banda sonora de este programa de hoy? Me encanta. Muy rusa. Y muy ruletera. Yo la veo muy ruletera. Sí. Este es nuestro rollo, tío, claramente. Pero la gente está muy pues bailando. Nada, ya sabéis. Un poco para los nuevos escuchantes que tenemos, que todos los días tenemos nuevos escuchantes, ya lo sabéis. Sabéis que la dinámica del programa es que va a haber una serie de secciones y luego entraremos a lo que realmente importa y nos ha congregado. Y ustedes pueden participar también. ¿Eh? ¿De qué manera podrían participar los escuchantes en el programa de hoy? Pues pueden escribirnos un mail a la libreta de Topota @grupoestraperlo.org o una postal. Una postal a no ese es inminente, no es inminente, pero siempre da guste de recibir postales. Y las más ansiosas que nos manden un telegrama. Se nota a quién le ha entrado la bala, ¿eh? Bueno, pues vamos al lío, ¿eh? Empezamos. Vamos a empezar. Venga, luego nos vemos todos otra vez y volvemos a la verbena. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Cuando pienso en personas jugando a la ruleta rusa, bueno, jugando, llamar a su juego me da un poco de grima, pero vamos a llamarlo juego por ahora. Decía que cuando pienso en personas jugando a la ruleta rusa, en el fondo no imagino a personas, así en abstracto. Me imagino a hombres, a varones. No puedo evitarlo. Y creo que no es cosa mía. Creo que hay una conexión entre este juego y la afirmación de la masculinidad. De hecho, casi diría que es una de las mejores imágenes que pueden simbolizar la masculinidad hegemónica. Me explico. Hace poco leí un libro fantástico, se llama Máscaras masculinas. Allí el autor nos habla de las diferentes máscaras que adopta la masculinidad. Juega con esa idea de que toda identidad, no solo la masculina, es una performatividad. Esto es, bueno, para entendernos, es algo que aparece, es decir, que la identidad se hace haciendo cosas. Y hacemos cosas por imitación, por mímesis, que dirían los griegos. Nos queremos parecer a la gente que nos gusta y hacemos cosas así. Y al hacer cosas así, nos convertimos un poco en eso, imitando a la gente que nos mola. Pues entre las máscaras que analiza el tipo este del libro, está la máscara del héroe. Un héroe es un tío. Un tío. Y uno se pasa un poco toda la vida queriendo ser un tío. Uno, me refiero a los varones, a los que nos socializan como varones y por lo que sea nos identificamos con esa socialización. Y claro, es imposible conseguirlo del todo. Pero si un chaval quiere llegar a ser un tío, aunque solo sea por aproximación, tendrá que saber cómo actúa un héroe. El capítulo dedicado a la parte del héroe comienza así. Y cito, la tarea del héroe pasa por superar con éxito admirable un peligro de muerte. Es un poco como la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Explico un poco para quien no lo conozca. En una parte de la fenomenología del espíritu, Hegel cuenta cómo aparece la conciencia de ser una persona autónoma. Cómo tomamos conciencia de nosotros mismos. Y para aplicar esto pone una imagen. La fenomenología en general está llena de imágenes muy chulas. Esta es quizá la más conocida de todas. Hegel dice que esta conciencia de ser una persona autónoma surge como en una lucha por la supervivencia entre dos personas. Hegel no dice personas, pero no nos metamos en detalles terminológicos. Y estas dos personas quieren que la otra la reconozca como autónoma, la reconozca como persona. Y para eso, claro, como son varones, claro, no se le ocurre nada mejor que desafiarse a una lucha a muerte. En esta lucha, quien es capaz de superar el miedo a la muerte vencerá en la batalla. Y se erigirá en amo de la otra persona, que por su miedo a morir se convierte automáticamente en esclavo. La cosa continúa y la continuación es interesante y eso, pero vamos a dejar a Hegel tranquilo por ahora. El caso es que el amo, al igual que el héroe, lo será en tanto que supera un peligro de muerte. En tanto que se expone a la muerte y sale victorioso. Ser un tío significa demostrar que no se tiene miedo. No se tiene miedo ante nadie, ni siquiera ante la muerte. De hecho, casi podríamos decir que no es que el héroe tenga como objetivo salvar al mundo y como daño colateral se tiene que jugar la vida, sino más bien es al revés. El héroe se tiene que jugar la vida y como daño colateral, como residuo, ya si eso, de paso, pues salva al mundo. El riesgo es lo que hace al héroe héroe, no la importancia de su acción. Si hay que elegir entre una persona cuidadosa y amorosa o una persona que escala montañas sin cuerda, el héroe será, por supuesto, el segundo, por muy inútil que esto sea comparado con lo primero. El riesgo define la hombría, y el riesgo de muerte es la hombría en grado máximo. Es lo que cristaliza para siempre la heroicidad. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la hombría. Jugar a la ruleta rusa con una bala es de hombres. Jugar con cinco balas es de Bruce Willis. Hablando de Bruce Willis, no sé si recuerdan Armagedón, una peli en la que venía un meteorito contra la Tierra y había que mandar una nave para aterrizar en el meteorito y explotarlo antes de que llegase a la Tierra. O algo así. La vi hace tiempo y no me veo con ganas de volver a verla, pero es algo parecido, ¿vale? Bruce Willis es un tío, claro. Quizá junto con La jungla de cristal es uno de los papeles donde mejor representa lo que es ser un hombre. Y eso queda cristalizado para siempre cuando se sacrifica al tener que quedarse en el meteorito y explotarlo sin poder escaparse de allí. Con este gesto de poner su identidad masculina heroica por encima de su vida, materializa lo que es ser un héroe. Porque claro, al morir joven, al morir en la acción heroica, Bruce Willis ya siempre será un héroe. No puede envejecer viendo Netflix, no puede llevar a las nietas al parque, la vida no puede estropear su acción. Ya siempre será un héroe con su cadáver joven y musculoso. Bueno, técnicamente, como hemos dicho en la peli, no queda cadáver, porque fueron miles de pedazos, pero bueno, se me entiende. Es un poco, lo voy a poner ejemplo, ¿no? Un poco como Titanic, ¿no? De una manera superficial uno podría pensar que cuando Kate Winslet no dejó que DiCaprio se subiera a la tabla y el chiquillo se murió allí de frío, pues con ello se moría el amor un poco, se moría el amor más elevado que existía, cuando en el fondo justo al revés, fue la única forma de mantener vivo el amor. El amor romántico auténtico es eso, porque claro, es evidente que si hubiera sobrevivido todo se hubiera ido a la mierda, en, yo sé, poco tiempo, no sé, 4, 5, 6 años. Uno se hubiera hartado del otro, claro. DiCaprio hubiera buscado a otra más joven, que a otra que se pareciera a Kate Winslet cuando se conocieron, o Kate Winslet se hubiera cansado de las chorradas de DiCaprio, no sé. Que si la única manera de que ese amor fuera eterno es que murieran al comenzar la historia. De hecho, me gusta pensar la otra película que tienen juntos, Kate Winslet y DiCaprio, como la continuación de Titanic. Igual no la han visto, es menos conocida que Titanic. Se llama Revolutionary Road. Perdonen por mi acento británico. Y como digo, me gusta pensarla como una continuación de Titanic. Es como si el dios del amor, no sé, Cupido, creo que se llama, o algún aburrido dijera, ay, va al cine, ¿no? Como todo el mundo fue al cine a ver Titanic y le mola la historia. Y dice, uy, qué historia más chula, ¿no? Qué historia tan bonita. Y dice, esto de continuar, vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Y entonces vamos a hacer que se vuelvan a conocer, pero ya esta vez sin icebergs, ni naufragios, ni hostias. Que esto sea para toda la vida. Y se ven a DiCaprio y a Wesley enamorarse en un pueblo perdido de Estados Unidos. No, al principio todo genial, todo precioso, solo faltaba DiCaprio ahí pintando desnuda a Kate Winslet. Vamos, todo chulo. Pero claro, si empiezan a aburrirse, a tirarse los trozos a la cabeza, a mentirse, a insultarse. El amor ideal se transforma en algo real. Y claro, la realidad es lo que tiene. Es un puto drama. Uno llega a la película a echar de menos que parezca un iceberg por allí y salve la historia. La muerte cristaliza el amor, como la muerte cristaliza al héroe. Pero no nos perdamos. Habíamos dejado a Bruce Willis subido en un meteorito a punto de saltar en pedacitos y ser convertido en un héroe. Y decíamos que lo que le hacía héroe no era salvar a la humanidad, sino que más bien salvar a la humanidad fue una consecuencia secundaria de su iracidad, que es jugarse la vida. Y así aprendemos a ser tíos. Hay que jugarse la vida. Hay que hacer el imbécil en nuestro particular rito de iniciación a la masculinidad, anticipado por el mítico no hay huevos. No hay huevos de saltar a la piscina desde un balcón, no hay huevos de echar una carrera en la moto con un par de copas, no hay huevos de tomarse este whisky de un trago, no hay huevos de escalar esto sin una jodida cuerda, no hay huevos. Y cuanto menos resultados obtenga de mi apuesta, más pura será la muestra de mi hombría. Y como culminación de la estupidez máxima, dentro de estos ritos, está la de jugarse, pegarse un tiro en la cabeza con la sola intención de hacerlo. Demostrar que no se tiene miedo a morir de un tiro en la cabeza. Y en este caso concreto, a diferencia de los sacrificios tan sacrificios que solo pueden acabar en la muerte, en este caso digo, es importante que la cosa termine bien. Porque sabemos que el azar suele estar siempre del lado de los héroes. Como si el tener la mala suerte de que la bala se detuviera justo después del disparo fue una prueba de que no se es un héroe, de que en el fondo no era un héroe, sino un perdedor, un loser. El hombre, el auténtico macho, tiene suerte. Es una persona afortunada. Es esta idea tan extendida hoy en día de que nada ocurre de forma azarosa. En esta suerte de nuevo calvinismo, de la predestinación, el que no mueras por hacer el imbécil es una muestra de que eres un ganador, un auténtico tío, un tío con suerte, a diferencia de los perdedores, de los pringados, a los que las balas les revienta la cabeza. Al fin y al cabo, la vida es una competición entre tíos, donde estos demuestran que no le tienen miedo a la muerte. Igual no están disponibles para cuidar la vida, o dar sus masajitos, o hacer la comida, o dar un paseo con su madre, pero siempre están disponibles para competir contra otros tíos y demostrar que no tienen miedo a morir, que la vida solo vale la pena si son mejores que otros machos, que son los auténticos amos de los perdedores, que por su temor a la muerte o por su mala suerte están llamados a ser dominados. Y esta competición, en esta demostración de virilidad, la ruleta rusa es la expresión más pura. No es que me juego la vida al intentar rescatar a mi pueblo, no es que me quemo por sacar a alguien de las llamas. Me juego la vida para demostrar que soy el más macho, que no tengo miedo. Ese es el único motivo. Tenemos que demostrar nuestra virilidad, aunque esta demostración sea a través de un medio tan absurdo como sentarse en una mesa a ver quién se muera la cabeza. Si alguien ha puesto en duda nuestra hombría, si alguien ha insinuado que no hay huevos de intentarlo, no nos quedará otra que hacerlo. Porque peor que quedarnos sin sesos es dejar de ser un tío tío. Al fin y al cabo, si por lo que sea mi cerebro acaba incrustado en una pared, tampoco seré yo el que lo tenga que limpiar. Porque los tíos podemos reventarnos encima de un meteorito, pero lo que no hacemos es rascar seso de una pared llena de sangre. Vamos a tener que resolver esto de una manera definitiva. Los dos conocéis este juego. Oh, me encanta. ¿Quién empieza? Dale un momento. Ay. Cuéntanos. ¿Tres? ¿Que te cuente qué? Dos. Oye, que has disparado, que has disparado. A ver, que te cuente. Me está diciendo que te cuente, a ver. ¿Qué te cuento? La ruleta rusa, ¿de dónde viene? Vale, la ruleta rusa viene de un cuento. Esto es, el nombre viene de un cuento de 1917. Lo escribió George Surdez. De hecho, él era suizo. Y le llamaron el padre de la ruleta rusa, porque es que decían que esto viene de un cuento que apareció en una revista, a ver, que es que no me acuerdo, es que estoy nervioso, perdona, es que estoy, a ver, apareció en una revista que se llamaba, no me acuerdo, cómo está, Collier Magazine. Entonces ahí en el 37 decía que los legionarios franceses en Argel jugaban a este juego porque se le había venido de un mercenario alemán que le había hablado un sargento ruso que jugaban en las tropas rusas en Rumanía. Y bueno, pero los rusos supuestamente nunca jugaron a esto. Pero pilló tanta fama este juego que a los 8 meses después de aparecer en el Collier Magazine, un joven norteamericano que se llamó Thomas Markley, el día de su cumpleaños, ni más ni menos, se mató con este juego. Uf, bien, ¿no? Ay, ¿te ha gustado? ¿Cómo que la segunda? Oye, vale, no te ha gustado. Vale, bueno, ¿por qué le llamaría la ruleta rusa? Cuando los rusos no jugaron nunca esto. A ver, pues yo creo que la literatura rusa pues hablaba mucho de la vida cotidiana, de las costumbres de los oficiales, de la buena, de la mala, de los vicios. Y en 1840, en un libro de Lermontov, en el libro que se llamaba un héroe de nuestro tiempo, en el capítulo del fatalista hay algo parecido, pero bueno, no había revólveres en 1840, no había revólveres, eran los tambores de silicio. Pero bueno, después la ruleta rusa en Rusia también ha pillado pues mucho. La Ruskaya Ruleta, como se llama aquí, pues ha pillado pues mucha fama, y han aparecido pues otras obras que hablan de ello, como la novela Ruru, o en las películas, que hay una que me encanta a mí que se llama La gallina ciega, que es sobre unos encantadores bandidos o DMB. Bueno, ¿y quién no tiene la ruleta rusa en la película El cazador, de Michael Cimino? Y otras como la de Mir Kusturica, El sueño de Arizona. Bueno. Ay. Uy, ya vas por la tercera. A ver, los rusos. ¿Por qué le llaman el ruleta rusa? Porque sin que hayan jugado los rusos, quizás sea por el espíritu ruso, ese espíritu decadente, por eso George Surdez le llamó ruso. Pero bueno, estos gentilicios pues se dan en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, despedirse a la francesa, hacerse el sueco, pillarse una turca, pues todas esas cosas que no se quiere, que son ajenas a otro país, pues se les echa a otros, como la basura se mete debajo de la alfombra, ¿no? Ay. Oye, que ya vas por la cuarta. Oye, esto yo... Venga, vamos a ponernos más picantes. A ver, pero donde verdaderamente se echan las depravaciones a otros países es en el tema sexual. Todas esas cosas depravadas en el sentido católico, en el que no están vinculadas estrictamente a la reproducción, pues se las echamos a otro. Por ejemplo, ¿cómo dirán en Cuba hacer una cubana? Pues hacer una cubana es hacer una española. Y hacer una española, pues se dice en Italia, en Spanischer Sex, dicen en Alemania. Bueno, en cambio en México le dicen hacer una rusa. Entonces no sé si hacer una ruleta rusa también tendrá que ver algo con los senos femeninos. Pero bueno, entonces en Argentina hacer una turca o hacer un francés, los franceses le llaman fumar en pipa. Claro, no van a decir que ellos hacen la depravación de hacer una mamada, pero entonces, en cambio, los franceses también, los alemanes le llaman también el beso francés. Y bueno, y así pues tenemos muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué te puedo decir así? En Chile, a tener sexo de piel le llaman a sexo a la paraguaya. O las alemanes, que son muy guarretes, pues llaman que hacer una italiana es masturbar el pene del tío con la axila del compañero. O si es con la corva, que no me digas tú a mí, me da una sudarrina, si es con la corva se llama hacer un albanés. Bueno, y la sífilis se llama el mal español en Portugal, en Holanda, o la enfermedad cristiana lo llaman los turcos, o sea que siempre se le echa al otro, pues lo otro, no sé. Yo creo que así. Pues eso digo yo. ¿Qué mierda hacemos? ¿Qué mierda hacemos? Pues que la pistola no está cargada. ¿Qué te crees? ¿Que voy a jugar yo a este juego? ¿Qué te crees? ¿Que a mí me interesa lo que hagan en otros países? No, esto es una tontería. Así es que me voy. No me interesa lo que hagan otros países y no me interesa lo que haga una ruleta rusa. ¿No te gustará la ruleta rusa? ¡Pero bien que te gusta hacer el griego! El ruletista de Mircea Cărtărescu. Así pues, querido nadie, el ruletista existió. También la ruleta existió. No has oído hablar de ella, pero dime, ¿qué has oído sobre Agartha? Yo viví la época inverosímil de la ruleta. Vi cómo se derrumbaban y cómo se amasaban fortunas a la luz feroz de la pólvora. También yo aullé en aquellos sótanos pequeños y lloré la alegría cuando sacaban a un hombre con los sesos reventados. Ah, la muerte individual de cada uno. El gemelo negro que nació junto con él. El ruletista pone en jaque todo cuanto ponemos en valor. Esos sentidos profundos sobre los que conformamos nuestras vidas y calamidades. Él los pone en jaque a todos. Jaque a la vida y a la salud como el máximo bien a preservar. Jaque al durar más que al arder. Jaque a la expansión de nuestra conciencia. Jaque a la perseverancia en el ser. Jaque a nuestro rostro que se asombra cada mañana en el espejo. La primera noche me vendaron los ojos y me pasearon de coche en coche por las principales calles de la ciudad, hasta que ya no habría podido decir quién era, y menos aún dónde me encontraba. Luego me arrastraron por unos pasillos serpenteantes y descendí unos escalones que olían a piedra húmeda y a gato muerto. Por arriba se oía de vez en cuando el traqueteo de un tranvía. Me retiraron el pañuelo de los ojos en un sótano débilmente iluminado por unas cuantas velas. La muerte forma parte del cotidiano del ruletista, y con cada apretada al gatillo, con cada sonido del pistón, en la oquedad del tambor vacío, se abre un súbito temblor de vida. La bala provoca el estallido de su cabeza, igual que el cañón que explota en aire detona su tiempo interior hasta dilatarlo como un coño parturiento. El ruletista es ante todo el eterno renacido. Y por eso no posterga nada, no tiene planes de futuro, no piensa en el dinero que esa noche ganará, ni en cuerpos que ya no verá, o en un próximo viaje a las Bahamas. El ruletista se abre camino entre el tumulto y su paso es feroz, tocado por el demonio y repleto de inspiración. No tiene miedo a la muerte y, por tanto, no está preso por el odio o la inquina, mientras el resto del rebaño, tanto inmortales como atemorizados, malviven por la parálisis, la tristeza y por lo que en cada momento sea lo normal. Todos estiraban el cuello, hipnotizados, hacia el pequeño objeto negro que brillaba como incrustado en diamantes. Era un revólver de 6 balas, bien lubricado. El patrón se lo mostró al público con gestos lentos, casi rituales, como muestra un ilusionista las manos vacías con las que va a realizar milagros. El ruletista abre la moral civilizatoria de su ciudad en 2 y pone al descubierto una sandía podrida que empieza a supurar señoras y caballeros muy bien vestidos, pero con un morbo sanguinario y atroz. Quieren ser salpicados por la sangre del espectáculo que consumen en el sótano, sin ser vistos o reconocidos, pero quieren la mácula de los sesos del ruletista en sus pieles blancas. Él, cuyo revólver es ya una expansión de su cuerpo en sobresalto existencial, aprieta el gatillo de la obscenidad y la miseria en una masa de ciudadanos de bien que al día siguiente irán a trabajar y a mantener sus hogares en la más estricta asepsia biológica y moral, embadurnados en gel hidroalcohólico y mascarillas FP2. Una vez vuelven de su noche en las cloacas del mundo. Sin embargo, cada noche el ruletista les frustra. Los ciudadanos pagan por un espectáculo que acaba por no suceder. Se van así jodidos, ansiosos por recibir en su WhatsApp la fecha de una nueva convocatoria en los suburbios. Durante 2 años, hasta nuestro reencuentro en el restaurante, el ruletista se había llevado el revólver a la sien en 8 ocasiones. Por diferentes sótanos del sucio laberinto de los cimientos de nuestra ciudad. Me contaron, y más adelante pude convencerme por mí mismo, que cada una de las veces, en su rostro torturado, de frente estrechísima, asomaba una abrumadora expresión de espanto, un pánico animal que resultaba insoportable para los espectadores. Era como si ese miedo reduplicara su suerte y le ayudara a escapar con vida. Su tensión emocional llegaba al punto culminante cuando apretaba bruscamente el gatillo con los ojos cerrados y una mueca sarcástica en los labios. Se oía un breve clic. E inmediatamente después, su cuerpo de huesos pesados caía blandamente al suelo, desmayado, pero ileso. permanecía unos días postrado en cama, exhausto, pero luego se recuperaba rápidamente y retomaba su vida cotidiana, que se repartía entre el cabaret y el burdel. Una bala. Una bala. 6 disparos. Tomamos la pistola en nuestra mano, apretamos el gatillo y rogamos, porque esa bala no se estrella en nuestra sien. Durante el largo siglo XVI, los años que transcurren desde el 1450 al 1600, ve la luz una nueva forma de ver y actuar en el mundo, el capitalismo. Su nacimiento está acompañado por una serie de cambios en el conocimiento. Aparece la ciencia tal cual la entendemos hoy, se producen inmensos avances en ingeniería, en cartografía, aparecen los nuevos métodos de contabilidad, como la contabilidad de doble entrada. El objetivo de todas estas herramientas que se juntan en este momento de la historia se centra en construir un mundo en el que todos sus elementos sean abstractos e intercambiables, para poder construir un tiempo y un espacio que sean abstractos. Esto es la exigencia de este nuevo modo de dominación que se llama capitalismo. ¿Pero para qué? Bueno, pues está claro, si todos los elementos que forman el mundo pueden ser intercambiables y cuantificables, creamos una naturaleza abstracta, que no tiene otra significación que su capacidad para producir beneficio. Y esta naturaleza tiene una exigencia continua, que es la exigencia de producir cada vez más beneficios. En 1972 se publica el informe Meadows, que nos alerta de los límites que esta manera de ver y actuar en el mundo tiene. Pero este aviso es desoído por los grandes poderes. Y así nos plantamos en el siglo XXI. Siglo en el que la bala está cada vez más cerca de nuestra sien. Tras un sinfín de peripecias históricas, el capitalismo parece estar encallando. Pero como las terribles fieras, una vez herido de muerte, su poder destructivo se incrementa. Veamos cuáles son los últimos zarpazos de esta bestia de la dominación que acerca cada vez más el frío metal de la bala a la sien de la humanidad. El primero de esos zarpazos es el cambio climático. El aumento desenfrenado de los gases de efecto invernadero ha hecho que la temperatura de la Tierra se incremente, generando un escenario imprevisible en el que ya se deja notar cosas como la sexta gran extinción, es decir, la gran desaparición de especies animales que estamos, a la que estamos asistiendo, el deshielo de las zonas heladas de la Tierra, la reducción de las precipitaciones, el aumento de eventos climatológicos extremos como huracanes o lluvias torrenciales, la desertificación, el aumento del nivel del mar. Todos estos factores construyen un escenario imprevisible en el que las condiciones de supervivencia de la humanidad no están aseguradas. El segundo de los zarpazos es convertir al mundo en un laboratorio tóxico. Las innumerables sustancias químicas que se han sintetizado y que se han puesto en circulación tienen efectos nocivos para una gran cantidad de especies. Muchas estudiosas relacionan la epidemia de cáncer que venimos sufriendo en esta época con la presencia de estas sustancias en todos los ecosistemas. Así, estas sustancias nocivas en interacción continua con las sustancias naturales y con otras sustancias nocivas están dibujando un escenario muy imprevisible en el que no sabemos si podremos seguir sobreviviendo. El tercer zarpazo es el agotamiento de los recursos hídricos, agotados de manera insaciable por una agricultura y una ganadería insaciables y que viven de espaldas al ciclo del agua. El quinto de los zarpazos se detiene en la agricultura industrial, ya que el uso de tóxicos como son los fertilizantes o los pesticidas, de la forma tan masiva en la que se hace en la actualidad, está convirtiendo la agricultura en la actividad humana más contaminante. Además, la ingeniería genética ha diseñado a la propia vida. Ha diseñado alimentos transgénicos, los cuales son una caja de Pandora cuyos resultados son muy inciertos. El quinto gran zarpazo de esta bestia es la ganadería industrial. O lo que es lo mismo, el confinamiento de miles y miles y miles y miles de animales en naves para la producción salvaje de carne, solo sustentable mediante el uso masivo de antibióticos. Esto genera contaminación de las aguas por vertido de purines, destrucción del territorio y creación de bacterias resistentes a los antibióticos, ya que se les suministran tantos antibióticos a los animales, quizá estemos entrenando a las bacterias para resistir nuestra medicina. Por lo que podríamos hablar quizá de estar creando a las próximas superbacterias. Quizá solo quede pensar en cómo organizarnos para encajar ese balazo que, sin lugar a dudas, ya ha salido disparado hacia nuestras sienes. Porque nos separe la muerte. Para que no se repita a toda la juventud, quiere darles un mensaje este hombre y su mala historia, que ya nunca aceptará que por creerse más macho y por una estupidez perdió a su mejor amigo, volvió en su ataúd y no lo volverá a ver. Ruleta rusa para dos. Se va girando el tambor que una pistola asesina. Venga, cantad, cantad. Se va girando el tambor. Ruleta rusa para dos. En este caso, ruleta rusa para muchos. Bueno. ¿Quién canta, Paco? Está maravillosa. La Mona Jiménez. La Mona Jiménez, joder. Poniendo banda sonora. Bueno, ¿qué tal? Hemos tenido aquí cuatro secciones, puntos de vista con respecto a la ruleta rusa, ¿no? Hemos visto primero así una lectura de género, ¿no? Muy interesante y muy necesaria. Y luego hemos visto ahí que se han cargado a Jorge casi. Porque el hombre no acertaba a responder, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? ¿Se ha salvado, Jorge? ¿Se ha salvado? La B. La O. Luego hemos hecho un recorrido por el relato del ruletista de Cartarescu y han emergido otras cosas. Y luego Jaime ha hecho el símil entre la ruleta rusa, ¿no? Y esa situación en la que estamos todos ahora, ¿no? Más o menos. Muy bien. Pues, bueno. Perfecto resumen. Listo, ¿no? Pues nada, pues a mí me ha encantado. Buenas noches y a disfrutar. Bueno, pues nada, ahora ya podemos empezar realmente a darle vueltas a la ruleta. Venga, vamos a intentar ordenarlas. A ver, Jorge, ¿quieres empezar tú? Ya que eres el que tiene la bala en la cabeza de los cuatro, eres el único. ¿Escucháis? Es verdad, sí, se te escucha un poco regular. Vale, ya sé por qué se me escuchaba ahora, regular. Ahora se te escucha muy bien. Sí. Muy bien, sí. ¿Sabes? Porque me había auto apagado el micrófono, perdona. Sí, apagado suele funcionar peor, por lo sí. que sea. Oye, pues al final se estaba registrando la voz, no sé dónde, pero se estaba registrando. Bueno, pues a mí, yo... A mí me ha sorprendido, Jorge, que no hablas de la ensaladilla rusa. Es que estaba si no llega a funcionar lo de hacer un albanés, que yo lo recomiendo a todas aquellas personas que puedan hacer un albanés. Bueno, supongo que lo habéis hecho, ¿no? Que no me ha quedado claro qué era. El albanés, que te hagan una paja con la corva. Vale. En Albania hay dos artes que están muy extendidos, que es el butroneo, o la gente butronera, y el hacer pajitas con corva. Bueno, yo dale mi cultura anatómica y albanesa, que es la corva, tío. Corva el griego. No, el griego es otra cosa. Mira, la corva está un poco más abajo del griego. Donde se articula la rodilla. No, pero vas a responder, ¿no? La corva es la parte de atrás de la rodilla. Donde se junta el muslo con el gemelo por la parte de atrás. Vale. No, eso no se llama parte de atrás de la rodilla. Vale. Y cuya función es masturbar al prójimo. Claro. Y esto es tan famoso porque no nos olvidemos que de Albania era la Madre Teresa de Calcuta. Que fue la que difundió el sexo albanés. Pues ya tenemos título para el próximo programa. Pero bueno, volviendo así un poco a hilvanar las piezas estas de... Que hoy sí que el puzzle es bastante más diferente que lo que encontramos la otra vez. Yo diría que me han parecido que iban por un poco por el mismo camino, tenían el mismo formato y la misma forma que son la de Jaime y la de Piolo, hablan un poco de estos males de la actualidad, como es el capitalismo y el machismo, y cómo se podía homogeneizar la supervivencia de la humanidad a través de esta no sé cómo llamarlo así, que solo me estoy acordando de la Madre Teresa de Calcuta ahora mismo y solo tengo la mente de ella puesta. Hombre, yo, pero mancillar a la naturaleza. Me vais a perdonar que yo echo de menos la propia voz de la Madre Teresa de Calcuta en este estudio, yo la echo de menos. Bueno, podrá salir en cualquier momento, pero creo que la mujer está un poco ocupada ahora. Aquí estoy. Pero entonces, esa, ese mancillar a la naturaleza que está intentando hacer esa, como esa supervivencia de la humanidad, mancillando a tu hábitat, a tu naturaleza, y por un lado, esa supervivencia de la idea de la masculinidad, en la que es una idea que se extrapola por encima del ser. O sea, la supervivencia de la naturaleza hoy por hoy está por encima de los seres en los que estamos habitando el planeta hoy, porque claro, lógicamente, supuestamente esta es la mejor manera en la que se puede tener desarrollar una sociedad. Y por otro lado está la idea de la masculinidad que está por encima al propio ser, que se juega su vida por esa idea del héroe. Y por otro lado está un poco el antihéroe, que es el ruletista, que a mí más que el antihéroe y todo eso, me parece un texto, como bien diría la madre Teresa de Calcuta, un poco erótico, porque habla de ese erotismo, pero un erotismo de Sado, con esa sangre, con esos sótanos, esos espectadores, esos voyeres que van a ver a los antihéroes devanarse los sesos y explotarse los sesos y irse a su casa tranquilos. O sea, me parece un texto un poco en contraposición del texto de Antonio, de la frase de la sección de Antonio, pero no tanto porque no habla del héroe, sino que habla un poco del antihéroe, pero desde un punto para mí, quizá un poco con la mente un poco psicalíptica de Sado. Y después, pues, está mi sección de la cual... tengo que simplemente pedir perdón de posmano por esa teatralización. La teatralización. Vale, o sea que según tú dices, la lectura un poco de género y la lectura del capitalismo va un poco, se complementa mutuamente, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque al final la actitud de la civilización ahora es ese no hay huevos, ¿no? Que decía Antonio, un poco. Yo no lo diría tanto en eso como no hay huevos, sino que reflejaría la idea de la humanidad menos mala con la idea del héroe y de la masculinidad. Sí, incluso en esta contraposición que se hace a veces y que yo recuerdo ahora que, bueno, esto casi es una cosa recurrente, pero lo recuerdo ahora que la Silvia Federici lo remarca en su libro, en el de Calibán y la bruja, como que hay una forma, si contrapones, digamos, la parte, ese momento, ¿no? El capitalismo surge, la modernidad surge, la racionalidad esta abstracta, no la racionalidad, sino la racionalidad abstracta, como decía muy bien Jaime, surge, pues se contrapone o se contrapuso a toda la parte más pasional, o sea, parte más sensitiva, incluso, bueno, pues desde luego ahí hay ciertos elementos que pueden sonar en la parte abstracta con elementos vinculados a la masculinidad, el control, el dominio, el querer ser como el protagonista, y desde ahí quizá capitalismo y masculinidad no son elementos simplemente paralelos, sino que tienen que ver porque parten de una lógica común. Realmente yo siento que sí que es una lógica, comparten una lógica. No son dos cosas que convergen, sino que es la misma, un poco la misma historia. Entonces yo creo que ahí, pues, también esas similitudes, creo yo, esa facilidad de diálogo entre la crítica al capitalismo abstracto, depredador, ecocida, y la crítica a la masculinidad como esa forma de entender el varón como dominador de todo lo que existe. No sé, por ahí. Sí. Yo fijaos... La otra parte... Uy, perdón. No, dale, perdón. Digo que De todas formas, también te digo que yo también coincido en que no creo que se ha contrapuesto ninguna de estas lecturas con esa parte más onírica, no sé la palabra, pero sí sugerente. Coincido con lo que decía Jorge, de hasta erótica, de toda esa vivencia, de hundirse un poco en ciertos elementos que rebasan el cálculo incluso, y que tampoco lo vería como una heroicidad todo el rollo del ruletista, sino casi esa búsqueda de una sensación que te desborda. Y yo creo que ahí, no sé hasta qué punto, desde luego no lo equipararía con el nuevo huevos que yo decía, ¿no? Está claro. Y por acabar de hilar ya, y ya me callo, lo juro, que aparte les debo 2 minutos porque mi audio era más largo, esa última... esta parte de Jorge, ahí me interesa un montón, esa parte en la que al mismo tiempo la cultura se construye muchas veces echando para afuera lo que no quiero ver. ¿No? Esta idea de que el caníbal siempre es el de la tribu al lado, ¿no? Esa idea de que el nombro lo que yo no quiero aceptar con un nombre que no es el mío propio. Y está un poco hijo que nadie quiere de ruleta rusa, ¿no? Como parece que viene de un relato que al mismo tiempo viene de una experiencia que viene de Francia, de Rusia. Bueno, no sé muy bien, pero que al final, y esto es muy divertido, que al final no sé muy bien si la ficción del cuento imita la realidad, o más bien acaba siendo al revés, que la realidad acaba imitando a la ficción, que es el cuento el que da inicio a todo esto, y ahí se da un juego de espejo que me pareció muy, muy sugerente. Y ya está, le devuelvo la palabra. Bueno, yo es que creo que esta vez encajan más las 4 historias que la anterior. Voy a dejar eso así primero para impactar. Pero de verdad que lo pienso. Y mira, lo primero que veo importante es que la historia de Jorge, yo no la llamaría ruleta rusa, la llamaría la espiral rusa. Y voy a volver a ella al final. Espiralaska rusanka. Espiralaska rusanka. Y todo esto me lo ha soplado la madre Teresa de Calcuta. Bueno, madre, ¿está usted ahí? Aquí estoy. Estamos rodeados de santos. En el anterior programa Tomar de Aquino, y aquí la madre Teresa de Calcuta. Vamos a ver, a mí la idea que me parece importante que hay detrás de las 3 secciones, la de Paco, la de Antonio y la mía, es el agotamiento. Bueno, la que yo he hecho está claro que es el agotamiento del mundo natural este que conocemos, y que va a pasar a otra cosa. Los ecosistemas parece que empiezan a pasar a otra cosa, que no sabemos cuál será esa cosa, y el motor es el capitalismo. Bien, el agotamiento de la propia vida a través de la masculinidad se ve muy claro en la sección de Antoñete, sobre la masculinidad hegemónica, el héroe y tal, que es una forma de vivir la vida que la agota. Y en la sección de Paco se empieza a ver, aunque sigue muy imbuida de agotamiento, se empieza a ver la primera salida. Y esta primera salida para mí del ruletista es el nihilismo. Entonces la opción del ruletista es este mundo insoportable, sin ninguna épica, sin ninguna cosa bella a la que agarrarse, pues bueno, pues que habrá que poner la vida en juego a pesar del miedo atroz que tenga, pero lo que no quiero es establecerme en este no vivir. Claro, ¿cuál es la única sección, por eso le llamo espiral rusa, que nos saca de esto? La de Jorge. Y parece una coña marinera, pero lo digo muy en serio, es una espiral porque va creciendo hasta que nos libera de la ruleta rusa. Al principio parece muy claro que le van a pegar un tiro, pero lo único que puede hacer desactivar todo eso es las palabras, es decir, cuando levantamos la palabra contra el juego. Acaba desactivando el propio juego con todas las palabras. De hecho, empieza contando cómo aparece la ruleta rusa. Y luego acaba desplazando la historia al tema de las expresiones lingüísticas y cómo realmente, bueno, pues eso, lo que decía Antonio antes, las sociedades tildan con un nombre negativo a otras sociedades porque son lo otro y tal. Y en ese momento, con toda la espiral de palabras que va creciendo y de que va huyendo poco a poco de la ruleta rusa, de esa manera es capaz de desactivar el juego. Entonces, para mí son secciones muy, muy, muy convergentes, no, que parece que las hubiésemos pensado previamente. Yo estoy de acuerdo con esto que dice Jaime, con esta reflexión. Porque además yo, bueno, yo la voz femenina era el lecturas del ruletista y luego lo que yo escribí un poco de lo que me sugería. Y efectivamente yo creo que habla del suicidio en el fondo. Y ahí es donde entra esa lectura de Jaime, que es donde converge todo. Y ahí ya, muy breve, pero lo digo y ya me callo, ya acabamos yo creo, el... que hay un libro que no, bueno, si es breve dos veces, bueno, ¿no, Paco? Sí. No, pero que solamente que hay un libro de Santiago López Petit que se llama El gesto absoluto, que es impresionante y que efectivamente lo que viene a decir es que el suicidio es siempre es una muerte política. Y ya está, y ahí lo dejo. Pues... Nos ha dejado jodidos, cabrón. Mirad, he traído otro temón, ¿eh? No os penséis que la verbena se ha terminado. Ahí va. Si sientes vértigo al ver que tal vez te puedas caer, tranquila, yo te aguantaré, o al menos eso intentaré. Y es que no sé. Bueno, pues chicas, ya estamos. Tenemos que ir acabando el programita. Espero que os haya gustado. Ha sabido como a poco, ¿no? Se ha pasado en un play. A mí estas últimas reflexiones me han interesado un montón. Sí. Y creo que efectivamente, así pensado, parecía que lo hubiéramos planeado, ¿eh? Pero ha estado, joder, me ha iluminado, ¿eh? Las últimas lecturillas así de lo que ha ocurrido. Me gustó. Sí. Jaime, has hecho ahí un buen ejercicio de enhebrar. Enhebrao. Bueno, Jorge. Pues nada, si mis sesos siguen en su lugar, me despido hasta el próximo programa. Y ya digo, pica esto de la radio y como dice Antoñete, se queda corto, ¿eh? Así es que disfrutar hasta el siguiente programa y nos escuchamos en alrededor de 30 días. Un besete a todas. Esperemos que para... Y el siguiente... Sí, sí. Perdona, Paco, perdona. No, tira. No, digo, siguiente programa, atención, porque propone tema Jorge. No quiero decir nada. El hombre con la bala en la cabeza. Teatralización. Seguramente el tema sea teatralización. Bueno, pues chicos, espero que para los que escuchen esto también se les haya quedado corto. Bueno, pues un placeraco, Antonio. Un placeraco. Con los tres. Un beso para todas. Venga, y para la sesita que nos escucha también. Chao, chao. No tengo excusas para sobrevivir. No, no, no.